Comienza para todos ustedes La Destechada. La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. Ay. Claro, el té. Este. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, tetito. Está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, te llevan ojitos. Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cayó. Pero no se quema porque el tecito está como castillo. Y aquí comienza La Destechada. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este magazine de información, de distintas columnas que van a ser parte de este magazine, de este mediodía, justamente aquí en La Destechada. Gracias, Marcus, por tu trabajo de producción. Esa chica, bueno, fíjate a ver si le podemos poner unos puntitos para arriba, ¿no? Bueno, querida audiencia, qué alegría estar con ustedes nuevamente este miércoles 25, en donde ya tenemos aquí a nuestra super invitada especial, que ya es parte de nuestro programa. Tenemos esa alegría, ese orgullo y esa felicidad. Así que cuando quiera, señor operador, pongamos la música de presentación de esta, nuestra querida Marta Goiti. Suenan los aplausos. ¡Qué alegría, Marta! Marta. Gracias. Claro, gracias, sí, gracias, claro que querido, sí. Gracias. Hola, Martu, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo está? Buenas, ¿qué tal al señor Patovica? ¿Cómo anda? Adelante. Marta, bueno, muy contento, muy feliz. Para hacer una síntesis general de los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Tenemos esta hermosa noticia, ¿no? Esta forma de decirlo. Es tan bueno el acuerdo con el FMI que el gobierno quiere sacar las Fuerzas Armadas a la calle, o sea, a la calle de nuestro país, para poder ser parte de todos estos festejos, moderar estos festejos. La verdad es visto, encantador, Marta? Es encantador y realmente, Héctor, a mí la alegría no se me acaba nunca. No, la revolución de la alegría realmente. Una cosa, querido. Nos está transformando. Algo que era increíble que pudiera suceder, ahora está sucediendo, ¿no es cierto? Tantas cosas lindas que pasaron durante estos 2 años y medio. Tenemos esta alegría, esta felicidad de poder anunciar que ciertamente este país va avanzando. Ya somos parte, o sea, somos una estrella más de la bandera blanca y roja, ¿no es cierto? Con sí, las estrellitas. Ya somos un estado más. O sea, la señora más. Lagarto prácticamente ya es de nuestro staff. O sea, vos te cuenta de ello, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Te cuenta que ella ya amigotas totales con toda la gente del gobierno. O sea, viene ella pura sonrisa, amor. Es divina esa mujer, es un encanto de persona y realmente es parte ya de nuestro equipete de trabajo. Claro. Estamos totalmente felices con la incorporación de la señora Lagarto a nuestro staff de gobierno. Es una maravilla tener una superministra de esta manera, ¿no es cierto? Es una cosa de loco, realmente, ahora sí, estamos entrando en el mundo. Hemos entrado al primer mundo. Chicos, esto trae turbulencias. O sea, siempre todo cambio, toda transformación trae turbulencias, trae momentos y tormentosos, trae ruidos, o sea, yo qué sé yo, yo me imagino cuando yo viajo en helicóptero, por ejemplo, claro. En helicóptero que lo tengo arriba, ajá, a sí. Veces paso, o sea, cada despegue es un pum para arriba, y a veces tengo que atravesar momentos, digamos, nubosos, donde hay ciertas turbulencias en el helicóptero, y una está ahí intentando fuerte. Entonces le pedimos también al ciudadano, a la ciudadana común, que entienda que estamos pasando, pero esto es la luz al fondo del túnel. Claro, esta es claro. La luz al fondo del túnel, o sea, cada vez más cerca. Ha generado una metáfora que yo creo que va a dar que hablar, o sea, Barba va a poder tomarla, ¿no? O sea, vos decís algo así como que las Fuerzas Armadas son el cinturón de seguridad de estos momentos de turbulencia. Pero totalmente, ¿no es cierto? Querido, claro, o sea, imagínate que el gobierno encima, o sea, y Mauri está en todo. Está en todo. O sea, dice, en este momento la gente necesita la seguridad de que estamos llevando a buen puerto, ¿entendés? Claro, nuestro país. Claro. En un momento de gran turbulencia, mirá cómo me afirma el señor Patovica, me encanta este nuevo. Lo trajiste vos, que divino. Sí, sí. Están hablando de fútbol, ¿no? Después vamos a trabajar un poquito la estética, corazón. Sí, después vamos a trabajar un poquito la estética. Pero la verdad, es eso. Este es el motivo, querido. Así que bueno, este editorial que estamos armando, Héctor Divina. Ah, porque estoy haciendo por internet, ¿viste? Estoy haciendo, ajá, un curso de periodismo. Ay, qué entonces, bien, Marto. O sea, estaríamos haciendo la editorial. Ay, esto. Maravilloso, este maravilloso. Bueno, señores Radio Escucha, están viviendo un momento trascendental porque de alguna manera Martita nos está develando que sí o sí ya es parte del staff permanente de este programa, lo cual nos pone totalmente felices. ¿Qué le parece, señor operador, si vamos al informe climático, o sea, el pronóstico expandido para esta semana? ¿Le parece, señor operador? Bueno, vamos con ello. Tequila. Directamente desde el Servicio Meteorológico Nacional, informa para la despechada Evelyn Mandela. Just a small town girl, living in a... Hablar de pobreza cero es hablar de un horizonte, de la meta que da sentido a nuestras para acciones. Para hoy, miércoles, seguimos en el frente de tormenta que ya lleva 2 años y medio dando vueltas por nuestro país. El Estado va a estar donde sea necesario para cada argentino, en especial para los que menos tienen. Para mañana, jueves, la tormenta recrudece y madura. Y a pesar de nuestros esfuerzos por terminar con este clima crítico, se nos hunde el barco. Como quien dice, se nos pierde el submarino. Para el día viernes a la tormenta que estamos viviendo se le suma un frente de granizos, oh sí, granizos caerán, piedras del tamaño de un perro gran danés bien alimentado caerán sobre nuestras casas de adobe, así que corran a tapar las huertas porque peligran los pequeños brotes verdes. Para el día sábado, bueno, el clima mejorará un poco. El cielo amanecerá despejado, pero igualmente será un día frío. Un día muy helado. Tan helado que usted se sentirá encerrado en el pecho del mismísimo Lionel Messi. Para el día domingo, se espera que todos los indicadores climáticos colapsen. Sí, esperamos tormentas, rayos, centellas, huracanes, volcanes y hasta terremotos increíbles. Sí, la tierra se partirá en dos y se comerá a nuestro país. Así que rápido, hágase su pasaporte y tómeselas al país de al lado. Esto ha sido todo por esta semana. Informo desde el Servicio Meteorológico Nacional para la despechada Evelyn Mandela. Ground Oscar Tango Charlie from the main April with information. Lima, request taxi instructions for circuits. Oscar Tango. Tango Charlie, altimeter 290, taxi Bravo Cross, runway 21, squawk code 5304. ¿Querés vender mucho más? ¿Querés vender mucho más? Publicita en Una Radio 98.1 y suma clientes. Comunicate al 03548 15611 145 y te visitamos en tu comercio. Si te querés comunicar con la destechada, mandá un mensaje de WhatsApp al 570-333 y decí lo que tengas ganas. Bueno, bueno, bueno, ya estamos de vuelta aquí en el piso. El clima, querido, cómo se viene, realmente viste lo que estábamos hablando. Sí, sí, realmente, bueno, evidentemente, ¿no? El eclipse, realmente no son temas de los que yo pueda hablar profundamente, pero veo que la Tierra está pegando un sacudón, ¿no? Vamos, ¿cierto? A ver, vamos. Qué a ver importante. Si podemos tener hoy al astrólogo para que nos diga esto, querido, porque sería maravilloso. Claro. Bueno, Marcus, no sé si vos lo podés producir, querido, porque realmente se ve que estamos... Bueno, pero dentro de... ¿Cómo? Algo, la querida esta, ¿cómo se llama? La Peperina. La Burrito. Ah, la Peperina. Ah, bueno, Peperina, Burrito, qué sé yo, tiene claro, un medio yuyo, sí, querido. Sí, realmente. Bueno, sí, vos viste que es una chica, vos viste cómo se viste, o sea, es realmente una chica, yo no quiero decir la palabra mala, es como hippie, o sea, la verdad. Eso sería una definición de sí, y bueno, hippie, o sea, porque hay estética hippie. Qué buena música la de los hippies, qué época esa, qué lindo. Jimi Hendrix, toda esa onda, ¿no? ¿De eso están hablando? ¿No? Bueno, no estábamos hablando de eso. Qué encantador. Sí, es maravilloso este muchacho, cómo aporta, ¿no es cierto? No, impresionante. Claro, bueno, sí. Escuchemos lo que dice Marcus, en este momento de que tendríamos que ir, porque yo estoy haciendo el curso, querido. Ajá. O sea, le cuento todo. Me encanta porque viste que Mirta también así. O sea, Mirta cuenta todo. Yo también cuento todo, chuki chuki a todos. 135 pedidos de explicaciones a nuestra queridísima señorita Vidal. O sea, a mí me supera, te digo esto, querido. ¿En qué momento se creen que esta mujer que gobierna puede dar 135 explicaciones a la gente que evidentemente no está haciendo nada? Sabe mucho ella, porque si va a explicar todo eso, porque tiene que saber, tiene que tener un bocho, ¿sabes qué? Una grosa. De lo que estamos hablando es de cómo la acosan a nuestra querida gobernadora. Ella, ¿no? Por supuesto que sabe, claro, querido, porque evidentemente sí. Llegó a gobernadora, evidentemente porque sabe. Bueno, ahora, que pasa es que 135 pedidos de explicaciones para ver quiénes son la gente que figuraba como aportante de la campaña. O sea, todo bien, tipo que todo bien, pero me parece que ya nos estamos yendo de claro oscuro, chicos. Claro, claro. ¿Entienden? Porque, sí. A ver, yo no estoy preguntándole a los señores de la oposición a ver quiénes son los aportantes de la campaña de ellos. O sea, claro. ¿En dónde se ha visto esto, querido? Claro. Bueno, claramente es algo que no se pregunta a todos, ¿no es cierto? La están hostigando a nuestra querida Maruji. La están hostigando. Mirá la foto divina, ella como sale, Heidi, digamos, que... realmente es muy inocente. O sea, yo no pensaría en ningún momento que ella va a estar manejando dineros que no le son propios. Mi amor, o sea, ¿cómo no le va a aportar? Mirá, si un ángel esa mujer. Yo le aporto, ¿sabes cómo le aporto yo? Este, querido. Todos le aportamos. Es divina la chica, tiene una sonrisa espectacular, tiene una estética que bastante sencilla para mi gusto, pero bien. Sí, poco glamour, eso sí. Sí, poco pero glamour, yo creo, pero ella porque ella trabaja esta cosa de la pobreza. Sí, yo pero creo yo que la agarro, le doy un abrazo, mirá a esa mujer, un monumento hay que hacerle, mirá. Sí, hay que hacerle un monumento que dio a ella por todo el trabajo. Lo que te quería decir... Contame, por favor. Sí, será inocente y todo lo que quieras, pero también es una leona, querido. Es una leona que ha enfrentado todos los poderes. Sí. Es una leona, ¿eh? Sí, sí. Me encantó. Sí, digamos que pasó por arriba de todos los poderes y va para adelante, va con el cambio. Realmente, yo creo que es totalmente candidateable para el 19, ¿no es cierto? Totalmente, querido. Nosotros tenemos nuestra esperanza en Maruji. O sea, queremos que no aflojes. Te lo decimos acá desde la destechada. No le aflojes. O sea, vos seguís juntando y juntando que vamos para adelante, ¿no es cierto? O sea, más que globos amarillos, globos aerostáticos vamos a comprar de color amarillo. ¡Ay, qué divino! ¿No? Bueno, por ello, una de las principales titulares de esta semana son estos 135 pedidos de explicaciones a la señora gobernadora Vidal. La como verdad, si ella no trabajara. O sea, ¿no? La verdad, descartamos descartamos esto, Héctor, ¿eh? O sea, descartamos realmente y no va. Ahora, ¿podés creer, querido? Porque evidentemente en nuestro país pasan cosas rarísimas. Estoy leyendo los titulares del día, ¿eh? Sí. Se metió un colado en la Casa de Rosada. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece que tengamos un colado en la Casa? Un chiquito. Sí. Que se quiso hacer pasar por periodista. Y se metió en la Casa Rosada, querido. ¡Ah, qué increíble! ¿Entendés? ¿Y cómo, hasta dónde entró? ¿Qué estuvo investigando y dice, ahí? Y ahora dice que él viene de una radio, querido, que no tenían plata para tener un corresponsal. ¡Qué buena radio esa! Una radio, yo la escucho siempre, ¿eh? La sintonizo ahí, 98.1. ¡Ah, oh, hace unos programones! Bueno, sí. Querido, sí, claro. Estábamos hablando de otra cosa. Pero mirá, si lo escuchan en todas partes, mirá, la Andrea dice de acá, que de la plaza... Esa destechada dice, ¿está escuchando ahora? Chuiquis, Andrea, entonces para vos, querida, chuiquis, grandes para vos. Después te mandamos el chiquito, con este chiquito que está acá, con alguna cosita para regalarte. Divino el mensajito de Andrea. Bueno, se metió un colado, querido. Ajá. Llama la atención. Dice que no tiene la menor información sobre un acreditado en Casa Rosada. Que podía entrar todas las veces que quisieras y que era un supuesto corresponsal de una radio, que no era una radio, era una radio cualquiera, digamos, otra radio. Que tampoco es la radio cualquiera que hay. No lo confundas al muchacho, porque Ríos, querido, ¿sabes qué otra pasa? Radio. ¿Sabes qué pasa? Hay que ir, si es el poder, nosotros podemos ir, vamos a ir, hay que pedir un permiso. Que dicen que permiso. No tienen capacidad económica para tener un corresponsal. Entonces claro. No son una radio, entonces, querido. No. A ver, entonces, convengamos, ubiquémonos. No. Claro. Vayamos punto por punto. Héctor, ¿no es esta no me digas que no te haya acordado a la lógica de aquella persona que baja en sus recursos económicos y que pretende comprarse una zapatilla de marca? O sea, a ver, ubiquémonos. Claro, no puede ser. Bueno, este sistema de infiltración es el que yo creo que por suerte ahora con este nuevo decreto, que aunque salgan de a millones la gente a la calle, porque esto hay que decirlo, Marta, hay gente que está muy confundida y son muchos, demasiados quizás, los que están por salir a la calle el jueves. Y van a ser muchos. Ah, una fiesta, van a ser, una juntada y todo, festejar el mundial, que salimos campeones, ¿no? No salimos campeones. No, salimos campeones, no, querido, no. Realmente no, estamos... Messi, ¿eh? No pasamos a los octavos, nos fue mal, porque no tienen la bandera, claro, o sea, no se pusieron la camiseta, querido. ¿Qué van a festejar entonces? ¿Qué van a hacer el jueves? Mirá, o sea, ahora lo conversamos. Lo que quiero decir es que salió una nota con respecto al temita este de la fuerza de seguridad. Y quiero decir algo. Sí. Yo voy a leer literalmente lo que dijo nuestro señor jefe de gabinete Marcos Peña, querido. Dijo, sí. De ninguna manera se está planteando que las Fuerzas Armadas hagan seguridad interior. Ajá. Es un disparate, fíjate la palabra que utiliza, es un disparate. Cualquier hipótesis que se plantea con esa visión conspirativa paranoica de que se quieren usar las Fuerzas Armadas para tareas de represión social. No tienen ningún fundamento. A ver si esto queda claro, querido Héctor. No, a ver si esto queda claro. Mire, disculpen, ¿qué tal? Buenos días, David Garkowski, para todos ustedes. ¿Cómo le va? Hola, doctor, doña qué bueno Marta. Que venga a alumbrarnos. Sí, porque usted habló de un tema que a mí me convoca, ¿no es cierto? Que es esta mirada conspiranoica que tienen los argentinos. Es como el que ve una vaca, toma leche y se quema, ¿no es cierto? Entonces... Claro, es un ejemplo muy pertinente por el tema de la industria vacuna que hay en nuestro país, querido. Qué rico, unos matecitos de leche. Claro. David, ¿podés hablar mejor, corazón? Te lo pido, por favor. Es que es emociona, señora Marta. Yo te voy a decir algo. Para David, este tema es muy sensible, porque como nosotros venimos de judaísmo y hemos sido perseguidos sistemáticamente como pueblo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, para nosotros, todo este tema es muy sensible, es porque nosotros lo hemos vivido en carne propia, cultural. Señora Mata, cultural lo hemos vivido, ¿me entiendes? Claro, sí, no es que lo hayamos vivido nosotros, pero sí nuestros antepasados, digamos, nuestros padres, abuelos. Ahora hemos podría llamar a tu mamá sí. para que dé testimonio, David. Lo que pasa es que si viene mi mamita ahora acá al programa, si viene mi mamita... No es necesario que llamemos a toda la familia porque estamos en un programa acotado. No, yo quería solamente hacer una pequeña... Para comer, ¿viste? Porque claro, es rica la comida kosher, ¿viste? Hay un chiquito, pero ella no come porque está muerta. Ella no come porque está muerta. Hay un catering en la puerta con sanguchitos de mía, con triple, y te podés ir a servir si tenés hambre. Corazón, lo que te pido es, hay un guante de látex al lado, vos tomás el guante de aquí, te lo pones y agarrás el sanguchito, por favor, para que no se contamine el resto de la comida. Gracias, querido. Siga, doctor. Bueno, no, le comentaba, señora Marta, entonces, que realmente para el pueblo argentino, evidentemente, hay una reacción desmedida, ¿no es cierto? Desmedida, o sea, nadie va a pensar que porque dijeron pobreza cero, es que van a matar a todos los pobres, ¿no es cierto? De ninguna manera uno va a pensar que porque dijeron que no iba a haber acuerdo con el FMI, las cosas no iban a cambiar. Y ahora tiene que haber un acuerdo. O sea, de ninguna manera uno va a pensar que dicen que ponen esta nueva, este nuevo decreto, con lo que, bueno, aunque haya cosas legales que uno podría discutir, pero realmente nadie va a pensar que va a venir las Fuerzas Armadas a hacer acá represión ni nada de eso. Porque la gente es literad, señora Manta, ¿me entiendes? La gente es literad y entiende todo como a ti de la letra. Y claro. No es así. No, está en el subconsciente. Hay que metaforizar un poco, ¿no es cierto, David? ¿Vos qué pensás de esto de la metáfora? Porque tiene que ver con las primeras etapas donde nosotros arraigamos la función simbólica en nuestro aparato psíquico. Claro, sí, sí. O sea, la función simbólica. O sea, uno dice, bueno, tal cosa suena de una manera escalofriante, pero no tiene por qué serlo. En el fondo es una forma de comentar una situación de la realidad, ¿no es cierto? Estos días oscuros, ¿no? Las tormentas, los rayos y centellas. Mira, me hiciste acordar, David, perdóname sí. que te interrumpa. No, por favor, adelante, Salabozo, mi amor. A la función de la pesadilla, ¿no? La función onírica, cuando uno tiene un sueño que es una pesadilla, que está elaborando cuestiones traumáticas. Entonces, quizás nosotros... Pero qué... Esta mujer es encantadora, querida, porque la verdad que me está diciendo algo y no puedo ver. Sí, mi señora estudió mucho. ¿Me entiendes, señora Mata, lo que yo te estoy diciendo? O sea, yo lo que te estoy diciendo es que uno en la pesadilla hace una elaboración de un proceso traumático y que entonces nosotros como país probablemente estamos elaborando, ¿no es cierto?, una situación traumática que hemos vivido en años previos, querida. Querido hijo mío, que te amo, que te quiero tanto. Ay, querido mío, mi amor, ¿cómo estás? Apareció la madre, querida, apareció la madre. Es que me llamaron, me llamó tu esposa, quiere venir a cuidarte, protegerte acá desde el éter. Y por eso estoy muy feliz, ahora quiero hablar con vos, decirte, David, cuídate, querido. No hables nada, que no tienes que decir, no tienes que hacer nada, no, vos cuídate, mi hijo mío. Hijo mío, yo te amo y quiero que me vengas a visitar. Y quiere que me vengas a visitar una vez al otro lado, al mundo de los muertos, que yo estoy vivo y yo estoy sola acá. Ay, pero señora, qué fuerte lo que usted está diciendo. Disculpe, sí. Le vale hablar a Marta Goiti, pero lo que usted a mí no me conozca, porque yo soy mucho más joven que usted, claramente. Hola, querida Marta. No, ¿cómo le va, señora? Yo me morí antes que vos seas tan candidata, tan linda, pero yo te sigo acá desde el éter del otro mundo de los muertos. Yo te sigo, quiere que sepas, querida, que yo estoy muy de acuerdo con vos. Estoy muy de acuerdo con vos en todo. Estoy pensando. La vamos a llamar más seguido, señora. Sí, la verdad que me encanta estar hablando con usted. Ay, espere, me emociona, favor, que me diga. Espere, por favor, que quiero decir algo. O sea, estamos, no sé si el oyente y el espectador, porque yo soy una persona del show. El oyente está dimensionando que nosotros en este momento nos estamos conectando con universos astrales, querido. Universos paralelos, digamos. Es realmente, o sea, increíble lo que está pasando. Dimensionemos lo que estamos generando como show en este momento para toda la, digo, para toda la radio argentina. Sí, o sea, es internacional, impresionante, internacional. Querido, lo que estamos viviendo. Señora, por favor, ¿cómo sí, se querida, vive en el más yo, allá? Por me, favor, quiero saberlo. Acá el más allá. Vestidos. Acá el más acá hay un problema, que ya no hay comida, no hay, no sé qué preparar de comer cuando venga mi hijo, y estoy preocupada por eso. Pero ¿cómo que no hay comida? Yo quiero, o sea, que ustedes no, necesitan un precio allá, o sea, ustedes no, tienen un problema de pobreza. No, no es que hay no hay pobreza, porque no comemos, porque estamos muertos, no necesitamos ni comer, claro, ni tomar, claro, ni ir al baño, nada. O sea, nosotras somos muy contentos, bailamos acá, bailamos Rikudim, que es un baile entre que bailamos, pero yo me siento vestida, sola. Señora, usted está vestida, usted, eso quería preguntarle. Se vive desnudo, ¿cómo se vive allá? Eso quería preguntarle, Marta, querida, y yo quiero que usted me diga, me informe, me enseñe, ¿cómo se puede hacer? Porque nosotros acá tenemos un cuerpo etérico que hay que vestirlo. Y la gente acá anda toda con plumas, como ángeles, anda con nubes en la espalda, tapándose con nubes. Nosotros necesitamos una estética que sea, o sea, diferente acá en el cielo. ¿Puedo preguntar algo así como sí, entre nos? Porque vos sabés que es una intriga. Disculpe el oyente que está acá participando de esto, pero esto es increíble. O sea, ¿el querubín existe? Querida, mira, el querubín sí existe. Sí, y está existe. Desnudo el querubín y es bebé, chiquito. Bueno, a veces se hace grande, depende de la necesidad. Acá se cumplen muchos sueños, querida. Sí. Si yo quiero decirle a la gente de la tierra que se están vivos todavía, no se preocupen, que el cielo es muy lindo, la pasamos muy bien, somos muy felices y estamos muy contentas acá, aunque bueno, aunque a veces extrañamos a alguna gente conocida. Y por eso. Ay, señora, se nos está perdiendo la comunicación. Ay, pero qué divina esta mujer, no puedo creer. Doctor Galkowski, es una cosa de locos. Yo nunca viví esto, es una cosa de. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted fue estoy testigo emocionado como yo? ¿Usted fue testigo como una yo? Una aparición, hubo ¿usted acá se da cuenta de lo que estamos viviendo en el estudio de esta radio? Esto por un favor antes después en mi vida. Estoy realmente muy emocionado de haber escuchado a mi mamita querida, Shaina Maina querida. Yo te quiero mucho, mamá, pero mira, mamá, acá estamos en la tierra, no hay cosas que hay que pensar de otra manera. Yo me voy a hacer judío. Se me explotó. Bueno, mira, la verdad que yo estoy anonadada. O sea, estoy yo me voy a hacer judío, ¿no? Yo me hago judío y, ahora. Y más anonadada todavía estoy por las cosas que mandan acá. ¿De qué está hablando esta gente? Bueno, sí, claro que este magazine realmente está y va a dar que hablar, porque realmente están pasando cosas que no suceden en todos lados, ¿no es cierto? O sea, esta comunicación directa con el más allá. Esperamos sintonizar un poco mejor para la próxima vez, cosa de que no haya irrupciones, interrupciones. Bueno, entonces estábamos charlando, ¿no es cierto?, de esta nueva situación, el cinturón de seguridad. Y creo que es el momento indicado para que hagamos un pequeño favor, corte necesito, y respiremos tranquilos. A ponerme colorete. Vamos a las estoy publicidades. Blanca y no puedo creer. Es una cosa increíble. Apósito femenino si toalla. El Coan informa. El Coan informa. Tiene barreras que no permiten ninguna fluctuación. El Coan informa. Tiene alas para volar en caso de que sea necesario. Apósito femenino. El Coan informa. No se nos escapa ni un chorro. Mamita. ¡Qué lindos dientes que tenés! ¿Te gustan? Son de bizcocho. Tratamiento odontológico del Dr. Gutiérrez Muela Bizcocho. El ingenioso tratamiento del Dr. Gutiérrez consiste en sacarte una muela y ponerte un bizcocho en el agujero. Es simple y rápido, y además el bizcocho colocado es duro y suave al tacto, y además podés comértelo de a poco, algo imposible con las prótesis tradicionales. Venite a lo del doctor Gutiérrez y decile adiós al hambre. Maybe even more hysterical. Bueno, qué lindo. Esta música nos anuncia que vienen nuestros informes secretos, ¿no es cierto? Nuestros expedientes secretos, querido. Real. Ay, qué peinado que hiciste. Ay, viste, estoy... Te tiraste al costado. Sí, es el peluquero que me está haciendo un cambio de look, ¿viste? Para estos tiempos nuevos que vienen, ¿no es cierto? O sea, ¿te parece, Marta? No, me gusta. O sea, me gusta cómo queda la raya. Bueno, no está bien, Marcus, estamos al aire, está bien. Cierto, cierto. Ay, perdón, con el informe de nuestra especialista, nuestra especialista jurídica, en este caso, que tiene toda la información. Estuviste toda vos data. Presente, Héctor, yo me tuve que ir con mi grupo de asesores el día que hiciste la nota. La primera nota a nuestra queridísima reportera Yelena Amarillo, cronista especializada en asuntos de la justicia. Y bueno, estamos con ella en comunicación telefónica para que nos siga diciendo cómo va el caso. ¿Cómo va el caso? Hola, Celina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Héctor, hola, Martita, ¿cómo les va? ¿Qué haces, querida? Tanto tiempo, qué hermoso escucharte, corazón, chuiquis, chuiquis desde acá. ¿Cómo está el clima allí en Comodoro Pipí? Ay, mira, acá en Comodoro Pipí está todo bárbaro, está todo un poco gélido porque, bueno, las cosas están un poco congeladas. No está pasando mucho a nivel judicial del país, estamos con algunos problemas. Pero sin embargo, el doctor Voladito, que es un doctor que está completamente comprometido con la justicia y la transparencia en nuestro país, está trabajando durísimo para poder terminar de encauzar la causa colectiva que encauzaría las causas de la doctora Cristina Fernández Kirchner en una causa macro, ¿me entiendo? O sea, a ver si te entiendo bien, porque no entendí lo de los buses. No, Martita, no hay ningún bus. Acá soy una causa colectiva y significa como que... ¿Qué tiene que ver los colectivos en todo esto, querida? No tiene nada que ver con el transporte público. Les pido, por favor, que estén atentos y me escuchen. Claro. Esto tiene que ver con, se llama, es lenguaje jurídico. Ay, querida, es que no tengo lenguaje jurídico, técnico, ¿entendés? Sí. Técnico. Esto es así. Cuando hay un montón de gente, toda esta gente que fue engañada por el doctor Oscar Parrico, dije el programa anterior, en la investigación que estamos haciendo, en la causa haciendo el bocho, que fue principalmente investigado por la doctora Graciela Camacho, cuando fue la doctora Enrique que abrió. Fueron quienes entregaron los papeles al doctor Voladito, que es el que empezó con esta causa. Qué impresionante. Entonces, lo que estamos intentando hacer es que la gente de la provincia de Buenos Aires, que fue engañada por los doctores Caparrilli, que encontró a los Caparrilli poniendo plata en su billetera los días miércoles, jueves y viernes, por las noches, durante todo el 2012, 13, 14, 15. Sí, claro. Toda esta gente haga una causa colectiva y lo denuncia el doctor Oscar Parrilli por hacerle creer que estábamos mejor. Mira, claro. Querida, estamos teniendo en este momento una lluvia de mensajes de WhatsApp donde la gente dice, sí, yo estaba mejor hace 20 años, MLP... No, Marta, no, eso es lenguaje técnico de la militancia, de la grasa militante, no lo leas. No, porque me parecía interesante los motivos de la investigación que era gente que decía que estaba mejor, querida, también. Ahora, querida Celi, vos podrías comentarnos nuevos casos que se hayan descubierto. Habíamos hablado, por supuesto, de las garrafas que llenaba la Cristina de Kirchner, la señora, digamos. Sí, tenemos comprobado, te contaba... ¿Cómo? Me puse grasa. Perdón, Martín. Porque la invocás, o sea, vos sabés que yo estoy haciendo investigación. Te hace daño el nombre, claro. El nombre mismo invoca grasa. Es un apellido muy difícil de pronunciar, quiero decir. Vamos a decir entonces la señora acá... Nosotros hicimos un posgrado en periodismo solamente para poder decir Fernández Kirchner. Claro. Claro, querida, me imagino. Bueno, tenemos nuevos casos, entonces teníamos el de Parrilli que ponía dinero en las billeteras. El doctor Parrilli que está procesado en este momento por el doctor Voladito por haber puesto. Sí, sí, ay, por favor, no, si me llegan a escuchar de TEA me matan. No pasa nada. No, que hablas del tema, ves que esto... Es que es un tema, es que realmente nos pone la piel de pollo a todos, querida, claro. Bueno. Qué rico el pollo con papas fritas. Estamos hablando de otra cosa, muchacho querido, por favor. Anda a comer, querido Katherine. ¿Vas a comer un sanguchito? Vaya a comer un sanguchito que nosotros seguimos, no se preocupe. Querida, perdón. A ver, veo movimiento en la puerta del juzgado. Espérenme un minuto que voy a preguntarle al doctor Voladito, si lo puedo encontrar. Bien, nosotros mientras ponemos en contexto que estamos hablando con Celina Amarillo, directamente desde Comodoro Pipich. Por favor, Voladito, por favor. ¿Me puede atender el doctor? ¿Cómo que no me puede atender? Celina Amarillo para Destechada. Sí, de parte de Marta Goitigal, que me puede atender, por favor. Claro. Saber que le fue la doctora Fernández. Enunciale mi nombre también, por las dudas. ¿Héctor del Pomo? No lo conozco. No. Un minuto, por favor, ahora van a estar viendo si me van a hacer entrar al juzgado del doctor. Bueno. Voladito, que mientras tanto, vos nos podrías... Tienen muy presentes. Mientras tanto, perdóname, Celina, te interrumpí, perdón. Bueno, ahora lo que están investigando es este tema de que se está queriendo endilgar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, los aportantes truchos. Ay, ¡qué barbaridad! Claro, porque en realidad estas listas que tenía, por ejemplo, ANSES, son listas que armó la doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¡Claro, querida! Pero mirá, venía a poner el dato que me faltaba. Claro, estas listas las armaron ellos, para darle a la gente este plan, ¿cómo se llama el plan? De los nenes, de los chiquitos. Perdón, Marta, pero yo estoy intuyendo, Celi, que vos estás en una nueva investigación. O sea, ¿es posible que sean militantes K que han puesto plata en Cambiemos para ahora decir que no la han puesto? Exactamente, Héctor del Pomo. Usted debería trabajar en investigación periodística, Héctor del Pomo. Esto es así. Tenemos una lista de más de 499.200 millones de casos que vienen de ANSES, que personas que dicen que la doctora Cristina Fernández Kirchner los puso en una lista y les dijo que esta lista era para cobrar la asignación universal por hijo, pero después resulta que hay personas, ¿cómo se puede decir?, voluntarios del partido del PRO, que dice que ellos simplemente recibieron estas listas de aportantes y que no sabían de qué a qué se referían. Qué ellos nunca supieron de qué se referían. Qué barbaridad. O sea, gente... se está jugando con la buena voluntad de la gente. Claro, claro. No, y qué importante, Yelinita querida, y tu aporte acá a la investigación para divilar esto y realmente lograr la inocencia de esta pobre mujer, la señora gobernadora Vidal, que está siendo mirada, está y hoy hablábamos, víctima. Querida, 135 explicaciones le están pidiendo a esta chica. ¿En qué momento quieren que la conteste? Claro, por supuesto, porque le armaron todo para dejarla fuera de la carrera política del 2019, pero el doctor Voladito tiene esto muy claro, en la Cámara 3 del Comodoro Pipí, todo el mundo lo tiene muy claro, y estamos trabajando fuertemente en esta investigación para... desentrañar todo esto, que eso va a ser una de las 499.999 causas que tiene los K, ¿no? Por supuesto. Porque está claro que ellos están armando todo, armaron todo para perder las elecciones, armaron todo para que gobierne Mauricio, armaron todo para que pase esto con la gobernadora, lo están armando. Claro, o sea, ellos están armando y prácticamente la historia de nuestros 20 años de la historia argentina, querida. Y claro. Por supuesto, porque han armado todo venía, hasta ahora, querida. Porque vos imaginate, yo soy santacruceña, yo te voy a decir la verdad, yo soy santacruceña. Ella habla yo los conozco desde que estaban en Santa Cruz. Claro. Y esos en Santa Cruz no hay mucho para hacer, claro. ¿Entendés? Estuvieron muchos años organizando todo esto. Ah, todo claro, esto los inviernos santacruceños, claro. No tenían otra cosa que hacer que yo. Claro. Por supuesto, querido. Con razón tantas estrategias, ¿no es cierto? O sea, ahora nos están haciendo creer que estamos peor que antes cuando estamos en plena revolución de la alegría. Es realmente increíble. ¿Cómo se da vuelta, Yelinita, cómo se da vuelta realmente con el mensaje subliminal a la gente? La realidad concreta que estamos viendo en nuestro país, querida. Por supuesto. Por supuesto. Esto es algo pergeñado desde la sombra. Además, desarrollan memes, por ejemplo, tienen mucho trabajo en redes sociales. Desarrollan memes que dicen que si querés saber si estábamos mejor o peor, abrí la heladera y apagá la tele. Bueno, abrí la heladera y vas a ver que ya no tenés cerveza. No, pero viste, ahora tenés comida mucho más sana en la heladera, ¿entendés? Claro. O sea, tenés menos comida, pero la comida que tenés es mucho más sana. Y comés lo básico, lo que necesitas, y adelgazás y vivís mejor. No, porque sí, esto querida. Es una verdadera revolución. No, aparte escuchame una cosa, o sea, ¿cuánto bien está haciendo el tema del ahorro de energía? Porque realmente va de consonancia con esto que vos decís de la alimentación. La gente tiene la heladera apagada, querida. ¿Cuántas veces todo el año con la heladera prendida? No hace falta refrigerar. Basta de lácteos. ¿Para qué vamos a refrigerar? Claro, querida. O sea, realmente en esto, bueno, Selina, la verdad que estoy conmovida por esta investigación que estás realizando. Me parece un aporte magnífico. Me imagino que la gobernadora Vidal debe estar en este momento cayéndose el lagrimón por encontrar la punta Nosotros estamos trabajando en conjunto con el doctor Voladito, con la doctora Graciela Camacho, con la doctora Isaac Escarrió. En todo esto estamos trabajando para llevar adelante un país como la gente, como la gente se merece y como nosotros queremos vivir. Yo soy, estuve en contacto con la gente del Parla Sur, toda la región nos desea muchísima suerte, nos aplauden de pie y están felices de lo que estamos haciendo. Así que, por favor, basta con este verso de que de izquierda, ¿no? Que quieren sembrar los K. Gente roja. Era gente de izquierda, ¿viste? El kirchnerismo es gente de izquierda, es así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque probablemente vengan, ¿viste? Lazos con el comunismo, con cosas que vienen de otros continentes que no tienen nada que ver con nosotros. Qué terrible, realmente muy contundente tus palabras, Selina. Realmente vamos a seguir con estos informes porque nos ilustran y nos cuentan en qué país vivíamos, en qué país vivimos y en qué país queremos vivir. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Selina. Bueno, para gracias, la semana Selina. Que viene estamos programando conseguir, para poder leer al aire, el sí. cuaderno en el que Néstor y Cristina Ajá. anotaban todas estas cosas que fueron programando para ver qué viene, porque probablemente podamos conseguir esa evidencia. Mirá. Así que lo vamos a tener para la semana que viene, para Estichada. En exclusividad para la Estichada, entonces, la semana que viene, el cuaderno secreto. La programación secreto. Del plan siniestro de la historia argentina, sí. Volví a repetir el titular, por favor, te pido, Silvia, porque para la semana que viene, en la Estichada, en exclusiva, Selina Amarillo va a presentar el cuaderno con el que Néstor y Cristina Kirchner se sentaban a hacer la programación siniestra de la historia argentina. Increíble, querida. Con esto cerramos porque la verdad que ha sido maravilloso un titular, Héctor está que no puede creer. Selinita querida, gracias por todo tu aporte. Mandarle un saludo enorme al doctor Voladito. Decirle Ajá. que yo le estoy, decirle que divino, que no sea problema que después arreglamos el tema del sastrecito. Pues yo le estoy haciendo arreglos en el ropero de él. Pero decirle que después Perfecto. Lo arreglamos, no hay problema. Mándale un beso grande, chuqui chuqui, gracias, para vos. Gracias, Marta, gracias. Gracias, Marta, mi amor. Gracias. Te agradezco mucho. Pero qué bárbaro, querido. Increíble. De verdad, Héctor, quedaste en una sola pieza. Sí, sí, estoy duro, duro, duro. Yo lo que no quedó claro es dónde se anota uno para las listas esas para aportarle a Doña Carrió, que cómo es... Porque yo quiero también no, aportarle... No, querido, querido. O sea, cerrame, por favor, por vamos favor, al bloque. Por, la... Pero digo, no tiene nada necesita una ayuda la señora. Yo quiero... Ya te dije que podés... Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman Martin Dry, y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Su papi luego va a la universidad comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Machirulo Tips. Si vivís en Capilla del Monte y salís a pata, te ahorrás hasta un tren delantero por mes. Machirulo Tips. Nombre y colegio. Alberto Natalio del Corazones por Siempre Resucitados. Beto, sin repetir y sin soplar, frases retrógradas como salvemos las dos vidas, tiempo. Salvemos las dos vidas, Anisma lo mató a la yegua, pagábamos muy poco, dejen gobernar, que agarren la pala, se embarazan por un plan, la pesada herencia, vivíamos en una dictadura, el hippie se ahogó porque no sabía nadar, las feminazis se quejan porque las matan, pero después ensucian las paredes que nosotros tenemos limpia con nuestros impuestos, mapuche subversivo, qué buen periodista, que más cool, nadie menos, algo habrán hecho, qué buen periodista, que es la lata, qué joven que está Mirta Legrand, cómo van a robar si son ricos, choriplaneros, le chorrea la gracia de la militancia, estábamos cerrados al mundo, cuca, cuca, cuca, pero ané laburando, se hacen los zurditos pero tienen iPhone. Íbamos camino a ser como Cuba o Venezuela, se robaron un PBI. Qué buen padre que es Macri, cómo la tiene Antonio, los ojitos claros que tiene. Bolitas asquerosas, vuelvan a su país y quieren atención hospitalaria gratuita. Al presidente le duelen muchísimo los aumentos. Ya estamos al fin del túnel, ya va a llegar el segundo semestre, ya va a llegar la subida de inversiones o golpistas si no usan lámpara de LED. Hubiesen cerrado las piernas si no querían quedar embarazadas. No es mentira, lo leí en el Clarín. Tiempo, 35 respuestas correctas. Ganó, ganó, ganó. Te ganaste 10% de descuento en tu tercera cuota con interés de la factura de gas. Premio válido únicamente si se cumple la meta de inflación del 15% establecida por el gobierno. Presente que estén aquí en la plaza, vamos a hacer un recorrido por el mausoleo del señor Lenin. Estampita. Nosotros, estampita de San Paoli. Escuchamos. Estampita de San Paoli. Nosotros aquí, nosotros no manejamos el idioma ruso, pero usted si puede, aprende a leer los labios, no va a entender bien. Nosotros estamos aquí con el con el mausoleo de Lenin. Estampita de San Paoli. Porque en realidad no se llamaba Lenin el señor, o sea, se llamaba. ¿Cómo que no? Escuchame una cosa, Roberto, ¿vos no te das cuenta que yo estoy tratando de atraer al público a hacer la guía turística? Vos habla, yo mientras le vendo la estampita de San Paoli. Escuchame una cosa, te dije que te pongas el pañuelo negro de San Paoli. Pero escucha, ¿cómo? Ponételo, así vendemos mal las estampitas. Tenemos que traer a tu vieja, a Argentina no volvemos. Pero escuchame una cosa, Roberto, ¿vos no te das cuenta que este pañuelo es una porquería? Porque además te digo una cosa, gastaste lo único ahorro que teníamos y dibujaste vos la cara de San Paoli hecho santo. Pero me... Es un espanto, querido, le hubiera dicho al Santiaguito que te lo dibuje. Pero Carlota, ¿vos no te diste cuenta que me usaron todos los colores? Ahora hay pañuelos de todo, el único que faltaba era el negro y ese para la estampita de San Paoli. Iba como trompada. El embalsamado del señor Iosif Stalin permaneció junto al de Lenin en el mausoleo desde la muerte en 1953. ¿Sí? ¿Vos te diste cuenta que es pelado como San Paoli? El Lenin este. Discúlpeme toda la población presente. En un segundo voy a reiterar y voy a recuperar la conversación con ustedes. Tengo que ir por un desperfecto técnico con mi marido a hablar de este tema. No me pegue, no me pegue, Carlota. Escucha una cosa, escucha una cosa. Escuchame una cosa, Roberto. ¿Vos te das cuenta que no tenemos plata, querido? Y bueno, pues yo estoy vendiendo las estampitas. Aparte, yo te digo una sola cosa. Está bien el turismo este que estás haciendo. Dame el teléfono, dame el teléfono. No. Me gasté los gigas, no sé cómo está jugando Independiente. No me gasté los gigas, te lo pido, por favor. Con lo Independiente. Mirá dónde estamos en el Moscú. ¿Y acaso en todo Independiente? ¿Lo ves que está todo rojo acá en la plaza? ¿No te das cuenta? ¿Acaso en media hora vamos a retomar la guía turística, por favor, a la segunda hilera? Se me va haciendo la cola acá. ¿Tenés tampita, nene? Hay un argentino. ¿Sí? ¡Hola! ¿Por qué no se lo llevo un poco, un rato? No, me salieron solo la de San Paoli. Te puedo dar de San Paoli y te puedo vender. Sí, acá, a 5 rupro. ¿Cómo que? ¿Qué San Paoli? Un grande. O sea, es pero un santo. No, ¿sabes para santo? Prende fuego a la estampita esa, prende fuego. No. Sí, que sí, la vendo, chica, la vendo para eso, La vendo para prender fuego, dame. Todo lo que usted quiera, porque ahora se viene el invierno ruso. Nos vamos a cagar de frío. ¿Cuántas le doy? ¿Cuántas le doy? 5 rupro cada una. Una docena, por lo menos, ¿viste? Bueno, sí. ahí tenés, esperá que las cuento. 2, 3. Yo no puedo creer que te está ganando más ¿viste? Plata que yo. ¿Viste que funciona? Yo no te escucha. La puedo creer, pero escuchame una cosa, pero, Roberto. ¿Qué? Decí. Escuchame una cosa. Decime. ¿Vos no te das cuenta que yo estoy preocupada por toda la situación que nosotros estamos viviendo en nuestro país? ¿Vos no te das cuenta que están volviendo los militares, Roberto? Eso es por culpa de todos los antipatriotas que no vinieron a apoyar a la selección. O sea, no vinieron a apoyar a la selección, ahora se quejan. Perdimos por culpa de que los argentinos, como tu vieja, no vinieron acá con nosotros. Mira, yo te digo una cosa, tenían que haber venido. Sí, ¿cómo vamos a hacer para traer a mamá acá? Pero yo a la Argentina no vuelvo, querido, con todos los militares ahí de nuevo. No. Yo no vuelvo, vos caes en la cuenta, Roberto. Pero Carlota. Parece que vivía dentro de un tupper, querido. Yo no sé, Carlota. ¿Quién te crió a vos tan bruto, mirá? No, Carlota, pensá que durante la dictadura también hubo fútbol. Hubo dos mundiales, se jugó un mundial en Argentina, Carlota. Carlota. O sea, no puede ser pero tan no malo. Te dabas cuenta, no puede ser tan malo. Vos estabas mirando. ¿Qué estaba pasando? Pero mira, te voy a sacar los. ¡Pegué más, no me pegué, Carlota! Pero escuchame una cosa, querido. ¿Qué? ¿Vos no te das cuenta que mientras vos mirabas el partido de fútbol había gente que estaba muriendo en todos lados? Bueno, esas cosas pasan en todo el mundo. ¿Por qué no le preguntás a mi tía Chicha que lo tenía el Miguelito? Entendés que el Miguelito, pobrecito, todavía no lo encontró. Ya te pone melancólica. Yo te digo una cosa, Roberto. A mí ¿qué? Me vas a escuchar porque... Espéreme un segundo, enseguida vamos a estar con ustedes. Le vamos a hacer la guía turística. Ahora sí. Sí, seguimos haciendo la guía turística en castellano. Por favor, si ahora no se preocupen. Negro, eso que vende, señora. Son los pañuelos de San Paoli. No, sí, son pañuelos negros. Me hace falta unos repasadores. ¿No me vende o no? Esto de que haya argentinos acá en Rusia es maravilloso. Porque viste que te dije. Viste que te dije. No volver, Roberto. Ya me quedé acá en Rusia. Yo te dije que están haciendo la organización de argentinos exiliados en Rusia porque no tienen plata para volver. ¿No te das cuenta que desde que vinimos y nos fuimos en un mes tenemos una inflación de 700%, querido? Pero eso es porque no apoyamos a la selección. Escuchamos una cosa, eso es porque Roberto. No apoyamos a la selección. Si nosotros hubiéramos sido campeón del mundo, otra sería la historia. Ahora el FMI nos estaría pidiendo plata a nosotros, Carlota. Pero no, los argentinos estaban preocupados por las cuestiones económicas, todo eso, y entonces no apoyaron el equipo. Mirá, así Roberto, nadie sale campeón, Carlota. Mira, Roberto, yo lo único que te voy a decir, querido, es que vos vas a tener que juntar plata. No sé cómo va a ser para pa vender esa tampita de San Paoli. No, si van como trompadas para calentar el invierno ruso. Estaban yo no ahí, sé vos cómo no va te preocupes. A ser, pero yo me la voy a traer a mamá y me voy a traer a Santiaguito y me voy a traer a José. Te aviso una cosa, yo allá en la Argentina no lo voy a dejar porque no podemos volver porque no tenemos plata. Pero tenemos pero el Renault. Pero pueden ellos venirse para acá. Decí tu vieja que venda el Renault, toma. Llamala por teléfono y decirle que yo le autorizo a vender si el Renault. Pero si tiene deuda la patente del Renault, ¿qué querés vender si tenemos deuda la patente? Bueno, no. se le baja unos números para abajo que lo pagar, venda. Le va a tener que poner la plata que está dentro de la guantera que dejó. Para que puedan pagar la patente. Sí, no sé, porque ya la nafta no alcanzaba con esa guita. Pero escúchame una cosa, que venda el Renault enseguida y que retomamos. Lo manda a Santiaguito, que es más chiquito. Que lo mande al Santiaguito primero. Que lo vende al Renault. ¿Pero con quién no quiere que lo mande al Santiaguito? Con la venta del Renault. Algo le van a dar. Pero no puede viajar solo. ¿Vos no te das cuenta que es una criatura, pedazo tenés de... Tenés razón. Por favor, te lo pido. Tenés razón. No me tires de la oreja. No, de la oreja no. Pará, Carlota. Es que escucha. Estás hecho un bruto. Espera, que ahí viene gente. Estampita de Zapaoli. El 21 de enero de 1924 murió el señor Lenin. El gobierno soviético recibió más de 10.000 telegramas de condolencia. Fíjese usted qué famoso que era el señor. Sí, y eso que no jugaba al fútbol. En alguno de ellos le pedían conservar el cuerpo para futuras generaciones. Nosotros también tuvimos una señora que fue la señora Eva Perón, que también se quiso conservar el cuerpo, anduvo el cuerpo bollando por toda la Argentina. Eso se lo cuento en otro momento si quiere, señor. Yo sé mucho de eso porque yo vengo de familia peronista. No diga eso acá en Rusia que no entiende nada, Carlota. ¿Podés dejar de interrumpirme? No te estoy interrumpiendo. La gente está boca abierta y me tiran moneditas. Tengo que vender las estampitas de San Paoli. ¿Vos no te das cuenta? Yo me vestí toda de rojo para la situación, Roberto. No me saqué foto, ¿eh? Ah, no es por independiente. No me saqué foto que ahora que están los cosos, los militares van a pensar que yo ando con la izquierda. No, vos sos de independiente. Vos sos de independiente. Y eso es lo importante, Carlota. El día 26 se decidió situar la tumba en la Plaza Roja junto a los muros del señor Kremlin. Y al día siguiente, otro señor construyó una tumba de madera y se depositó el féretro del señor Lenin adentro de ella, señora. Si usted puede observar, si quiere puede tocarlo, puede olerlo también, ¿eh? Puedo olerlo también. Lo que sí, a mí no me puede sacar foto. A mí no me puede sacar foto porque yo no puedo salir en la cámara. Al cuerpo, por favor. ¿Vos sabés? ¿Te date cuenta que el cuerpo está todo momificado? ¡Qué bárbaro! Sí, ¿eh? Sí, lo que veo que es como para Goldín. Mí el look de San Paoli se puso, se quedó pelado para ahora, poder venir. La gente venir no está entendiendo como que vos estás. A mí tu puesto, querido, me está conflictuando mi trabajo. Bueno, me voy más para allá. Andate si querés para otro lado estampita. Porque la verdad que me confunde. La gente escucha, no sabe qué espera. Estoy haciendo yo acá. Vos seguís con la recorrida histórica de acá de la Plaza Roja. roja. Yo me voy a vender estampita más allá. Escucha la cosa. Teníamos que traer torta frita, te dije. Porque eso es lo que garpaba. La torta frita con la de San Paoli. Con la estampita de San Paoli. Mira, escúchame una cosa. Vos te gastaste toda la plata de la torta frita en la estampita de San Paoli, que no sé cómo va a hacer para reponérmela. Ya vendí una docena. No sé cómo vas a hacer para reponerme la plata. No, ahora con esta docena. ¿Sabés lo que voy a hacer? 25 voy a hacer estampita de casada, del Santito Messi. Estoy, mirá. Voy a hacer estampita del Santito Messi. Entre la de San Paoli y la de Messi, vas a ver cómo traemos toda la familia. No te la va a comprar nadie, Rusia, querido, porque no llegamos ni a la octava de final y vos ni siquiera te diste cuenta. Tuvimos que... no entendemos el idioma. ¿Cómo querías que lleguemos al estadio? Enseguida vamos a retomar, por favor. Usted mientras tanto sáquele fotos, señora. Saque fotos, no hay problema. Escuchame una cosa, Roberto. Escucha, yo tengo que seguir con mi trabajo, porque yo soy una mujer trabajadora, no sé si te das cuenta que estoy abasteciendo el pan a la familia. Vos estás haciendo pavada mientras yo estoy juntando plata. ¿Qué pavada? Si la guita la estoy haciendo, mirá, yo, mirá. ¿Cuánto morlaco te dan esto? Mira, yo lo único que te digo es eso. Yo junté, hice la venta de la torta frita, la venta de las empanadas y me junté la platita. Sí, vos agarraste la platita y te fuiste a hacer tapita de papá. Y no decís que me vendiste toda la ropa y que me vendiste la bandera, la remera de Independiente firmada por Bochini. Yo voy Cosa. Vos te retirás de acá porque tu puesto me está invadiendo mi trabajo, querido. Yo voy a continuar con lo que tengo que hacer. De verdad, Carlota. Ahora estamos retomando. Me vendiste la remera se va a venir el invierno ruso. Yendo ya, porque ya se terminó el programa, la hora del programa ya se terminó. Vamos a tener que hablar de esto, Marcus, ¿eh? ¿Qué te pasa, Peperina? ¿Pero me puedes explicar qué te pasa? Me pasa que está todo mal, Marco. Me pasa que está todo mal y que vos hacés como que no pasara nada. Eso me pasa, ¿entendés? Bueno, pero los negocios son los negocios, Peperina. Esto lo tenemos yo lo que le pasa al de al lado a mí me afecta, ¿viste? Yo no soy pedazo Peperina, de cosas. Esas son frases viejas, son setentistas. Ahora, el tiempo ya pasó, Peperina. Estamos en el año 2018. O bueno, te diste cuenta. Es un mundo globalizado. Hay que nosotros tenemos que seguir tirando para adelante. Nosotros tenemos que seguir tirando pum para arriba. ¿Sabes qué pasa, Peperina? Si nosotros nos quedamos empantanados en la tristeza, no salimos nunca de este pozo. Marco, tenés razón, vos no me Peperina. Dijiste que yo tenía que venir a este programa y tenía que cambiar mi ética, porque ahí salió Marte y me dijo que para el próximo programa de Nese ya me va a traer el vestuario. Y yo le dije, ¿para qué me va a traer el vestuario, señora Marta, si esto es radio? Pero no te preocupes, después la vendé la ropa que te dé la vieja esa. ¿Qué te importa vos? Ellos son los que ponen la guita. Yo le dije, no me voy a teñir de dorado el pelo, ¿eh? No me lo voy a teñir. Eso velo. Escucha, vámonos porque se terminó la hora del programa, querida gente. Esta fue La Destechada. Muy buenos días y que pasemos una semana mejor y que cada vez seamos un poco más mejor en este país que es bendito a pesar de los gobernantes. Devenir champion du monde de football.